Radio Río, la radio, presenta Cuando miras al abismo, el abismo te está mirando a ti. Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. Una vez más, será necesario comenzar con una síntesis de las noticias más importantes que otros medios no informan, en una semana cargada de hechos que son significativos. De partida, la reacción verdaderamente histérica de la gran prensa llamada occidental, porque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, había pasado 8 días seguidos sin aparecer en televisión. En un coro de supuestos expertos vociferantes, se lanzaron enormes titulares que iban desde anunciar que había golpe de Estado de unos supuestos halcones rusos que estarían tan ansiosos como los republicanos estadounidenses por desatar una guerra mundial, hasta, por el otro lado, afirmar que Putin se había muerto de un ataque al corazón. Entre ambos extremos llegaron también a afirmar que Vladimir Putin se habría pegado una arrancadita a Suiza a escondidas, donde su compañera, la bellísima y muy joven Alina Kabaeva, habría dado a luz el primer hijo de ambos. Bueno, ayer a mediodía, cuando ya el presidente Putin había hecho varios nuevos anuncios por televisión, todavía hubo varios expertos de esos que siguieron lanzando teorías sin darse cuenta de que estaban haciendo el ridículo. Como fuere, la situación sirvió para dejar en evidencia el miedo que le tienen a Putin y hasta qué extremo no logran darse cuenta de que el gobierno ruso, el Estado ruso, es muchísimo más que el genio y la voluntad de un líder solitario. En fin, la mayor parte de las noticias principales de la semana son francamente adversas para Estados Unidos y en gran medida adversas también para la Unión Europea. En economía, Estados Unidos se quedó con un palmo de narices al enterarse de que su supuestamente fiel aliado, el primer ministro británico David Cameron, había acudido a suscribir entre los socios fundadores la formación del Superbanco Asiático de Inversión e Infraestructura, el AIIB, con sede en Shanghái. Se trata nada menos que del banco acordado por los países del BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, como entidad bancaria alternativa al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, que tienen sede en Estados Unidos, y al Banco Asiático de Desarrollo, con sede en Filipinas. Y, por supuesto, en general, como alternativa a todo el gran aparataje financiero que controla Estados Unidos. La propuesta fue de inmediato acogida por 22 estados de Asia-Pacífico. Bangladesh, Brunei, Camboya, China, la India, Kazajstán, Kuwait, Laos, Malasia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Uzbekistán y Vietnam, más Indonesia, que formalizará su ingreso en noviembre. El capital pagado de este superbanco es de 100 mil millones de dólares, de los cuales 50 mil millones serán efectivos al momento mismo de iniciar sus operaciones este fin de año. Estados Unidos se esforzó en tratar de impedir que al menos sus aliados más dóciles se sumaran al nuevo sistema financiero, que obviamente iba a reducir la capacidad de manejo y control de la cuenca del Pacífico por parte de Estados Unidos. Más aún, el nuevo gigante financiero pone también al mismo dólar americano en gravísimo peligro de ser desplazado como divisa del comercio internacional. El secretario de Estado John Kerry fue personalmente a pedirle a los gobernantes de Australia, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda que se mantuvieran al menos por ahora sin participar de aquel banco. Y, según informa el diario The Guardian de Londres, en Washington recibieron con rabia la noticia de que Gran Bretaña se había asociado con China, con los países del BRICS y con un bloque abrumadoramente mayoritario de los países de la cuenca del Pacífico. Y con ello pone en peligro incluso el proyecto del Tratado Transpacífico de Libre Comercio que anhela implantar Estados Unidos. Otro fiasco doloroso para Washington fue su intento de lograr que Rusia fuese excluida del sistema bancario llamado SWIFT, único sistema que actualmente permite realizar transacciones bancarias instantáneas en todo el planeta. El sistema SWIFT funciona como institución privada cooperativa y sus decisiones las toma un directorio en el que solo participan ejecutivos bancarios de altísimo nivel en representación de un grupo de países de la élite financiera mundial. Pues bien, también esta semana, la institución SWIFT no solo rehusó excluir a Rusia de sus servicios, como pedía Estados Unidos. Por el contrario, invitaron oficialmente a que un representante de la banca rusa pase a integrar el directorio de SWIFT. Bueno, y como si esto no fuera suficiente, también esta semana quedó definido en la Unión Europea que no se renovarán las sanciones contra Rusia, que quedarán anuladas en julio próximo. Con esto, y ya consolidado el precio del petróleo por encima de los $50 el barril, Rusia queda ante un panorama muy favorable, sobre todo porque en los momentos más duros, el Estado ruso ya pagó sus deudas utilizando parte de sus reservas internacionales y, junto con ello, se abstuvo completamente de contraer nuevas deudas. Es decir, lejos de encontrarse en crisis financiera, Rusia en estos momentos está en condiciones de realizar inversiones muy grandes, tanto en infraestructura y desarrollo de armamento, como en nuevas empresas que incluyen la puesta en marcha, por ejemplo, del nuevo banco ruso-venezolano, que abrió sus puertas la semana pasada. Bueno, y con esto llegamos a los acontecimientos de América Latina. Ayer y hoy, los ministros de Exteriores de Sudamérica han trabajado conjuntamente en Ecuador para elaborar la tabla de la próxima cumbre de los presidentes sudamericanos que se realizará la semana entrante. Por supuesto, el tema central es la declaración del presidente Barack Obama en que califica a Venezuela como amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad de Estados Unidos. Esa fórmula ya anteriormente la ha utilizado Washington para justificar intervenciones armadas sobre otros países. Es decir, obviamente, se la entendió como el anuncio de una acción de guerra contra una nación soberana de América del Sur. Por supuesto, los 12 gobiernos de América del Sur expresaron su solidaridad y respaldo a Venezuela, así como el deseo de todos de que la polarización política venezolana pueda resolverse mediante diálogo inteligente. En el concierto de UNASUR han reaccionado con mucha fuerza los países que ostensiblemente están desafiando el rol dominante de Estados Unidos, o sea, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Guyana, Uruguay y la misma Venezuela. En tanto, en Argentina y Brasil se efectuaron importantes marchas y concentraciones de apoyo a sus gobiernos ante una oposición que está adoptando un tono cada vez más amenazante. En Nicaragua también se dio a conocer que el gobierno llegó a un acuerdo con Rusia para dotarse de modernos sistemas de defensa antiaérea, así como nuevos aviones de combate para su fuerza aérea. Y en Venezuela la semana cerró con ejercicios y maniobras militares que movilizaron a 80.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, más 20.000 efectivos de organizaciones civiles de la Defensa Nacional. En esas maniobras quedó en claro el potente armamento ruso y chino con que cuenta Venezuela para su defensa, y que advierte que una aventura militar estadounidense como las de Panamá y Grenada, ahora tendría un precio terriblemente alto. Y con el ya tradicional desatino diplomático de Washington, esta situación se produce precisamente cuando se vuelve inminente la Cumbre de las Américas, que se realizará en Panamá el 10 y el 11 de abril, y en la cual va a participar Cuba. Si no se resuelve a tiempo la metida de pata de Washington con Venezuela, Estados Unidos se encontrará penosamente aislado y teniendo que responder a durísimas acusaciones. También en Europa y el Medio Oriente esta semana, Estados Unidos está enfrentando reveses. Hungría, Serbia y Eslovaquia, junto a Grecia, se muestran resueltamente apoyando a Rusia. La crisis de Grecia amenaza con fracturar a la Unión Europea y, según analistas de inteligencia de Estados Unidos, las relaciones entre Washington y Berlín están ahora en su peor momento desde la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, Turquía aparece alejándose hostilmente de la OTAN, a la vez que se acerca a Rusia y China, incluyendo la compra de implementos militares que, fíjese usted, son incompatibles con la industria bélica occidental. Y, finalmente, ya el propio director de la CIA, John Brennan, finalmente admitió esta semana ante la prensa que Washington ya no quiere el derrocamiento del presidente de Siria, Bashar Assad. Y bueno, llegamos ahora al tema que de veras es importante y que se perfila a partir de noticias concretas, ante las cuales ya no es posible hacerse el desentendido. En este instante, en el Pacífico, el paso del pavoroso tifón Pam ha aniquilado aldeas y puertos del archipiélago Vanuatu en la Polinesia. La destrucción ha sido extrema. Hasta ahora se ha contabilizado un saldo de varias docenas de víctimas fatales, cuando todavía no se conocen las cifras de las otras islas del archipiélago en donde no hay ni electricidad, ni agua, ni prácticamente ningún recurso de supervivencia. La terrible intensidad de este ciclón se debe absolutamente al cambio climático, que de hecho ya ha cargado las aguas oceánicas por recalentamiento de una carga de energía incalculable. En tanto, en Siberia comenzó a producirse el fenómeno que habíamos predicho hace ya 5 años en estas crónicas. El calentamiento global está fundiendo el permafrost, o sea, el estrato de barro congelado que se mantiene bajo la superficie en las tierras del norte siberiano. Este barro congelado, a su vez, mantiene atrapado en el subsuelo grandes masas de gas natural, especialmente de metano, un hidrocarburo que, sin quemarse, tiene un efecto invernadero 60 veces mayor que el del anhídrido carbónico. Al fundirse el tapón de barro congelado, el gas se abre paso hacia arriba, formando unas burbujas gigantescas que finalmente rompen el suelo y forman un enorme cráter de alrededor de 1 kilómetro de diámetro y de gran profundidad. Ya se han registrado 7 de esos grandes cráteres, pero hay referencias de muchísimos más. El gas liberado poluciona la atmósfera y en muchos casos se inflama al salir, provocando llamaradas inmensas. Por ahora no se sabe cómo evolucionará ese fenómeno de liberación de metano, ni qué medidas podrán tomarse para controlarlo. Lo que sí está claro es que el recalentamiento global ha comenzado a provocarlo y posiblemente ese proceso aumentará cada vez más, lo que a su vez va a acelerar el cambio climático. En los mares antárticos hay ya centenares de enormes icebergs. Algunos son témpanos de más de 20 metros de alto, que de pronto comienzan a bambolearse y terminan volcándose, exhibiendo el hielo cristalino que había estado sumergido. También allí el aumento de la temperatura oceánica está fundiendo esas enormes masas de agua dulce, alterando la salinidad y la oxigenación del agua marina que sustenta la vida en esas latitudes. En California y la mayor parte del oeste de Estados Unidos, la sequía sigue arrasando la agricultura y la ganadería, al extremo de que ya se pronostica que en toda California, dentro de 1 año, se habrá acabado por completo el agua dulce básica para sustentar a la población. De hecho, ya gran parte del abastecimiento de agua dulce se logra mediante plantas desalinizadoras de agua de mar a un costo comparativamente enorme. Ya en San Francisco y en Los Ángeles se está aplicando racionamiento de agua a las casas, con fuertes multas a los que se excedan en el consumo. También las Naciones Unidas han advertido que es necesario que toda la gente disminuya al mínimo posible el consumo de leche y de carne, pues se calcula que la explosión demográfica continuará y el puro consumo humano de alimentos de origen animal provocará niveles desastrosos de polución. De hecho, se estima que en pocas décadas más la población alcanzará más de 9.200 millones de personas. los cálculos actuales relativamente moderados pueden alterarse por la aceleración del recalentamiento a partir de todos los fenómenos nuevos que se están produciendo. Y, en términos reales, los hombres de ciencia aún no saben cómo se va a poner nuestro planeta cuando la temperatura haya aumentado en 4 grados. Sí se sabe que cientos de millones de personas tendrán que desplazarse en oleadas de emigrantes forzosos y que grandes ciudades como Shanghái, Hong Kong, Miami y Londres, entre muchas otras, van a quedar inundadas. Pero tanto los científicos como los estadistas serios se preguntan, ¿cómo es posible que una abrumadora mayoría de la gente parezca incapaz de interesarse en la amenaza mortal que se abre como un abismo ante nosotros? ¿Por qué hay una tropa de cretinos que creen que la defensa del medio ambiente es asunto solo de políticos izquierdistas? Se sabe que en casos de crisis, naciones enteras han sido capaces de movilizarse resueltamente y hacer sacrificios intensos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el 80% de la gente en Inglaterra, Canadá y Estados Unidos dejó de conducir el automóvil y optó por tomar movilización colectiva. Las casas en esos países cultivaron en sus jardines más del 40% de todos los vegetales que consumían. En fin, fueron capaces de alterar profundamente su forma de vida habitual. ¿Y por qué entonces ahora hay muchedumbres que parecen hipnotizadas, aletargadas, cuando los hechos nos muestran el nivel mortífero del peligro que se abre como un abismo ante nosotros? El filósofo Federico Nietzsche, en su obra Así hablaba Zaratustra, nos dice que cuando miramos hacia un abismo, el abismo también nos mira a nosotros. ¿Es que no vemos la mirada tenebrosa del abismo que tenemos delante? ¿Solo la voluntad y el deseo de preservar la vida que la naturaleza nos confió puede darnos todavía, aunque sea un resquicio de esperanza? Hay que buscar a quienes puedan despertarse. Hay que entender que esto va más allá de partidos políticos y de sistemas económicos. Es preciso un esfuerzo valiente para cambiar esta civilización que nos está corrompiendo hasta la muerte. Hasta la próxima, amigos. Cuídense. Es necesario, hay peligro. Bio Bio, la radio, presentó Cuando miras al abismo, el abismo te está mirando a ti. Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. A veces el resfrío empieza con somnolencia, con un letargo que quita las ganas, una pesadez antipática, hasta que surge el catarro. Hay que piretanilizarse rápido, y bien piretanilizado rápido pasa el constipado. Piretanilizándose a tiempo no hace daño al enfriamiento. Con piretanilizarse bien la hizo, ya que dominó su romadizo. Piretanilícese bien con piretanil, su eficaz piretanil de Laboratorio Pasteur. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. The Republic of Beauty, la belleza del mundo en Chile. Encuentra nuestras 22 embajadas a lo largo de Chile y próximamente también en Puerto Montt y Puerto Varas. Las novedades y belleza de los 5 continentes siempre en The Republic of Beauty. Síguenos en Facebook para que te enteres de las novedades y ofertas especialmente para ti. The Republic of Beauty, belleza del mundo.